1, 2, 3, entrevista con Panseguito. Panseguito, buenas noches. ¿Qué tiempo llevas tú en esto del cante flamenco? ¿Cuántos años? Bueno, buenas noches. Pues yo llevo desde que se inauguró los canasteros, desde el febrero del 63. ¿Y a qué se debe que últimamente pues Panseguito ha estado un poco alejado de los tablaos y de los festivales? Bueno, los tablados los dejamos hace mucho tiempo, ya en Madrid. Lo de los festivales fue que, como todos los hombres, tenemos alta y baja. Yo tuve una racha bastante mala, debido a no sé qué. Pero yo estaba ya de una manera que decía, bueno, si yo llego a los sitios y la gente no me responde, pues ya me tiene que hacer otra cosa. Pero llegaba a los sitios y yo respondía, la gente me respondía. Y tuve una época, me cogí una rosilla mala, pero vamos, ya gracias a Dios, pues la vas a recuperar. También yo me acuerdo que hubo una época en que estaba tú disgustado con Pulpón y en televisión dijiste tú algunas cosas, en fin, hablando de este problema que y por lo visto después se ha arreglado todo, ¿no? Bueno, no sé, estamos encontrados, pero el por qué no lo sabía yo, ni él tampoco lo sabe porque estamos encontrados, no sé, cosas que pasan en la vida entre hombres y ni yo nunca había tenido nada con este señor, ni él conmigo, sino que yo también comprendo que yo era raro. Y tuvimos una época, pero después yo fui a televisión, dije algo de él, pero vamos, se arregló todo. Se arregló todo, y ahora tú actúas más festivales y más. Sí, hombre, ya desde que hice las cosas con él, he ido a los sitios, yo estaba en aquel momento como acomplejadillo, pero dije, no, acomplejado no debo de estar porque yo he sido un pionero de esto, he abierto un camino a muchos cantadores. Fui muy criticado porque decían que si hacía muy largo, que si hacíamos esto, pero todo se recuperó y todo era fenómeno. Sí, había también una época, un momento, hace poco tiempo, pocos años, en que los aficionados creíamos de que te íbamos a perder para el cante y que todo lo mejor iba a tomar el camino que tomó Siquetete y tomaron otros artistas dedicándose a la canción. Mira, si yo tomara ese camino, tenía que ser porque ya estuviera, me dijera, mira, tú vas a hacer un disco así y te vamos a promocionar de tal manera y como es verdad, nadie trabaja por amor al arte. Claro. Todo el mundo queremos dinero porque es así. Pero vamos, aunque yo hubiera hecho eso o hiciera esto, porque todos estamos ahí con Cepero y yo y tenemos un problema con la casa disco, con la Verte, que ellos quieren hacerme un disco de esto, claro, pero para hacer un disco de esa manera, yo tengo que hacer un disco bastante. Claro, y hacer un disco bonito, si no, no lo hago, si no. Mi flamenco no lo debo dejar, vamos, no lo dejaría nunca la vida, ni aunque me metiera en otro tipo. Bueno, este año parece ser que tienes tú muchos festivales, ¿no? Bueno, sí, estoy haciendo festivales. Yo te he visto anunciado ya en varios, vamos, por lo menos. Sí, pero este año también hay menos festivales que otros años, ¿no? Sí, también. Nos hemos puesto los artistas mucho dinero. Y yo no soy uno de ellos, yo soy. Tú estás en un término medio. Pero hay una cosa que yo no quiero molestar a nadie ni nada, pero que para pedir dinero para un festival, como están pidiendo, se deben de anunciar solo y llenarlo solo. Cuando se llene solo, entonces un hombre puede pedir. Chiquetete gana mucho dinero, pero él lo llena. Sí. Viva él. Y si como Chiquetete salieran 10 más y lo llenaran, pues ellos ahora cobrando mucho dinero y luego nos juntamos 4, 5, 6 de nosotros y se arroman con nosotros, ahí nadie tiene, aquí en el flamenco nadie tiene más fuerte que nadie. Todos somos iguales. Exactamente. Yo para exigir dinero tengo que decir, bueno, yo quiero 600, 700 mil pesetas, pero yo me he llenado esto solo, entonces sí, entonces hay artistas caros baratos y artistas baratos que son caros. ¿Y tú no crees que hay algunos, vamos, siguiendo con el mismo tema, que están matando la gallina de los huevos de oro? Yo creo que sí, pero vamos, yo no puedo hablar a mis compañeros porque entonces también soy yo el perjudicado, sí, claro, en esto, ¿no? Claro. Porque es que este año se pierden, por ejemplo, 10 festivales y a lo mejor en el año viene hay 10 festivales menos también. Yo soy uno de los primeros que empezó esto y de los que cobraban dinero, ¿no? Pero claro, te vuelvo a decir lo que te he dicho antes, que para decir hay que llenar. Claro. Esa es la solución. Esa no hay, ahora, si yo voy a pedir mucho dinero, lo lleno, pues entonces sí, barato. ¿Y después de Cádiz, qué otra cosa tienes firma preparada ya? Pues mira, tengo muchas cosas, porque todavía me quedan, en este mes tengo 7-8 cosas ahí, en el mes de agosto, también en septiembre que tengo cosas, y ahora voy el día 26 y una cosa muy buena, que es la fiesta de la Cruz Roja, que creo que la reina va a asistir ahí. ¿En Madrid? No, en Marbella. Una cosa que está organizando la Cruz Roja, es de la Cruz Roja, pero que lo hace el que se ha quedado encargado de esto, de organización esto, ha sido Antonio Bailarín. Sí. Que yo estuve en Marbella, ¿eh? y me llamó para de este mes. Sí, me llamó al hotel para por si yo iba para contar conmigo, ¿no? Porque yo le dije que tenía que hablar primero con Prupón por si tenía ese día ocupado. Pero ese me cae un jueves y un jueves no es... ¿Eso desinteresadamente? No, no, no. Ah, cobrando. Vamos cobrando. Va Camilo Sexto, que es la bebé. Vamos, la bebé con sí, no en, sí. En plan malo, sino la bebé de la estrella. ¿No? Del programa. Y va un cuadro flamenco y yo. Ah, estupendo. Bueno, pues nada, pues mucha suerte y muchas gracias y que siga la raza y que tu papel de artista vaya para arriba. Vale, muchas gracias, Juan. A ti.